Mario Luis ahora, sí, ¿no? Vamos. ¿Dónde anda el amigo? Mario. Qué invitado, ¿eh? Qué invitado esta noche. Ahí el amigo. Está la zona sur presente. Zona norte. El centro. Buenos Aires, Salta, hola. Jujuy. El sur también vino, ¿eh? Santiago del Estero, por acá los pibes también andan por ahí. La gente de Merlo, Morón. Ahí de todos lados, ¿eh? Virreyes. Y otra vez. Para los pibes arriba. ¡Vamos, va! ¡Ey! ¡Otra! Y eso es Mario Luis Ollada. Se cansó de esperar. Recostada en la cama, yo llegué muy tarde, ya ella dormía. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que le amargo la vida. Dice, se cansó de esperar esa noche soñada, de frotarse la piel. Aplauso para Mario Luis. Seguimos con los invitados. Mario, muchas gracias por grabar con nosotros y por hoy estar allá. Muchas gracias de corazón. Que Dios los bendiga. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias.